salen caras guapas moviendo tu conciencia. Para los bienvenidos no hay una fiesta de espera, que llore su objetivo, que saque la cartera. Ya no sé a quién le pago, si a los muertos o a los medios que se han enriquecido usando la tragedia de quien tiene en el mar más familia que en la tierra. Si todos los programas, si todas las cadenas, si todos los fantasmas que te inundan la cabeza tuvieran la decencia o la poca vergüenza de no usar el dolor para mantener su empresa, y lanzas tu mensaje, haces la transferencia. Hoy ya viven mejor, no los que llegan sin fuerzas, cogidos de la mano, con manta en la cabeza. La brisa de la orilla es el llanto de quien se queda. Mañana olvidaremos cómo a dos continentes nos ha unido un camino de mentiras y de muerte. Pero habrá otro programa para hablar de lo importante, que nos lleve 10 semanas ver arder a gobernantes y las jodidas banderas para donde aguarda antes, sin olvidar que eso pesa, ver qué dice hoy su alteza. Ojalá un día reviente nuestra mente a cuatro lados para ver que nos tienen totalmente acomodados. Bienvenidos a Occidente para aquellos que pasaron el infierno del exilio, del mar de los atentados. Bienvenidos a Occidente, mar de tierra que te hiere. Bienvenidos a la muerte. Bienvenidos a la muerte. Bienvenidos a la muerte.